queridos oyentes, estamos en los especiales musicales de Caracol Radio y hoy vamos a presentarles las 10 canciones dedicadas a la madre en la música romántica, en el pop o en la balada y en esos clásicos que tanto nos gustan, como usted le quiera decir. Ya hicimos especial musical con la salsa, también hicimos algo con música popular y vallenato, y hoy nos centramos en la música romántica. Quizá este es uno de los ritmos más afín a este tipo de temática, por su cercanía con las madres, más veteranas o más jóvenes, que pueden estar escuchándonos, y elegir 10 tampoco ha sido fácil, pues vamos a encontrar temas muy clásicos como el de Leo Dan o el de los hermanos Visconti, y temas muy actualizados o recientes lanzados por artistas populares, pero cantando baladas. Soy su anfitrión, Vicente Moros Ortega. Les digo bienvenidos, estos son los especiales musicales de Caracol Radio, y vamos a comenzar con el número uno. Son 10 canciones, ¿no? Vamos a comenzar con la número uno, el más clásico de todos, el que por alguna razón lo hemos escuchado hasta en las promociones de radio o en casa porque a alguien se le ocurrió colocarlo para festejar esta fecha tan importante en la vida de una mujer. Les hablo de Leopoldo Dante, mejor conocido como Leo Dan. Él hizo este tema en el siglo pasado y aún sigue vigente en el gusto de muchas madres y de muchas personas que tienen un buen recuerdo de mamá. Se llama A la sombra de mi madre, de Leo Dan. Y con esta canción le damos la bienvenida a ustedes a estos especiales musicales. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Ahora la segunda canción que también pertenece a ese corte clásico de la música romántica de los setentas. Hoy estamos recordando 10 canciones en el género romántico dedicadas a mamá. En alguna ocasión les había hablado del tema que le dedicó Roberto Carlos del Brasil a su señora madre, doña Laura Moreira. En Lady Laura, canción lanzada en 1978, el cantante brasileño Roberto Carlos dejó la dosis romántica propia de su música, propia de ese estilo tan característico de Roberto Carlos, y se sumergió

Él comenzó a trabajar de niño, ganando poco dinero, pero lo compartía con su señora madre. Compró un diccionario y era lo único, el único camino para capacitarse y salir adelante. Lito, ya más grandecito, decide irse a probar suerte a Buenos Aires, allá en Argentina, y el día que fue a despedirse de su madre, no le dijo que esa sería la despedida. Parecía solo una visita normal de cualquier hijo a su mamá, pero esta era diferente. Podría ser la última vez que viera a su mamá. Y de hecho, cuando estaba apenas unas cuadras de la casa, yéndose ya de la casa de su mamá, después de haberse despedido de ella, se dio vuelta para verla a ella en la puerta de la casa. Tenía un pañuelo en su mano y lo despedía desde lejos. Y aquí es donde nace esta zamba que se titula Mamá Vieja. Vamos a escuchar una de las versiones, porque hay muchísimas versiones de este tema. Una de las más populares es con los Visconti, Mamá Vieja. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Yo estoy muy lejos del pago donde nací. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me mira. Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera que se acuerde de mí. Seguimos en los especiales musicales de Caracol Radio, hoy con 10 canciones dedicadas a la mamá en el género romántico. Vamos ahora a la número 4. Es una canción del año 2012 Y como todas las canciones dedicadas a mamá, aquí el autor también habla de ese amor incondicional, de que no le importan los resultados de los hijos, de si es primero o es último, de si es político o es guerrillero, de si es poeta o es un profesional, de que siempre habrá un café, dice la mamá, o un plato servido en la mesa esperando a sus hijos. Además, acompañado de un video de situaciones que pueden vivir las mamás con sus hijos. En sepia es este video y nos detalla el verdadero amor incondicional. Les hablo del guatemalteco Ricardo Arjona y esta canción que es una verdadera joya musical para mamá. Mi novia se me está poniendo vieja. Aquí está Ricardo Arjona, el hombre que le canta la cotidianidad en este homenaje y tributo a las mamás. Ella es mi novia desde que me acuerdo. Amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja. Sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Y no anda con chantajes ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Me da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. No, que se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja. Le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. Un quizás, y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Seguimos con las 10 canciones dedicadas a mamá. Este recorrido que hacemos para rendirles tributo a las que aún están con nosotros y homenaje para aquellas que ya partieron, pero nos dejaron el legado de su amor en nuestras vidas. Vamos a la número 5. Regresamos a otro tema clásico de la música romántica y es un tema que viene camuflado, pues aunque Camilo VI se lo dedicó a su señora madre, aplica perfectamente a una relación de pareja en este género musical. Bueno, hay muchos casos como este, donde aplica una canción para dedicarla a su pareja, pero resulta que viene camufladita con otro mensaje. Hablemos de lo que nos toca, hablemos de Perdóname de Camilo VI. Un concierto que se volvió famoso en España, esto fue en Palma de Mallorca, cuando Camilo VI dedica el tema a su señora madre, doña Joaquina Cortés Garrigos, esto fue el 14 de noviembre del año 1994, y cantando esta canción se quebró como ser humano, como artista, empezó a llorar, le costó mucho trabajo terminar la canción. Además, después el artista dijo haber recordado también la reciente muerte de su padre, don Eliseo Blanes Mora, que había fallecido en el año 81, el 23 de julio. Si quieren ver este video, donde Camilo VI no puede cantar Perdóname, lo pueden hacer. Se llama Camilo VI llora al cantarle Perdóname a su madre. Aquí está entonces, Perdóname, Camilo VI. Les apuesto que más de uno no sabían que esta canción era dedicada a las mamás. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Deportes en Caracol Radio. Mientras que el Once Caldas y América de Cali definen en las próximas horas el posible traspaso del delantero nacido en Orito, departamento de Putumayo, David Fernando Lemus, el cuadro albo continúa con su ciclo de pretemporada. Uno de sus jugadores, Alejandro García, realizó el balance de lo que fue el microciclo de trabajos con la selección Colombia Sub-20 que orienta Arturo Reyes. Primero que todo, agradecido con Dios, la vida, por las oportunidades tan lindas que me da. Yo creo que fuimos a hacer las cosas de la mejor manera, felices con el llamado de demostrarle al cuerpo técnico que podemos estar en ese sudamericano y competir de la mejor manera. Alejandro García manifestó además que la selección Colombia Sub-20 buscará varios partidos de precompetencia antes del sudamericano que se realizará en Venezuela. La Juventus, equipo de la Serie A donde milita el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, oficializó a su nuevo director técnico tras la salida de Andrea Pirlo. Se trata del también italiano Massimiliano Allegri, quien estaba siendo sondeado por clubes como el Real Madrid y Napoli. Este será el segundo paso del nacido en Livorno, en la Vecchia Signora, luego del tramo de 2014 a 2019, donde consiguió 5 campeonatos de Serie A, 4 Copas de Italia, 2 Supercopas Italianas y 2 subcampeonatos de la Champions League. Allegri también estuvo al mando de equipos como el Milan, Cagliari, Sassuolo y Spal, entre otros. El nuevo entrenador de la Juve firmó contrato hasta el 30 de junio del 2025, con un sueldo de 9 millones de euros por temporada. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio... Son las 12 de la noche y 34 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Seguimos en los especiales musicales de Caracol Radio. Soy su anfitrión Vicente Moros Ortega y seguimos con las 10 canciones dedicadas a mamá en el género romántico y también en el género pop. Vamos a un sonido más fresco, el de Presuntos Implicados. Este grupo musical español nacido en Valencia, España, formado a principios de la década de los 80. Desde el año 2008, tras la partida de Solé Jiménez, el grupo estaba formado por Lida Rodríguez, Juan Luis Jiménez y también por Nacho Mañó. Las ventas globales en la carrera de Presuntos Implicados superaron las 3 millones de copias, de las que 1.5 millones han sido en España, donde han recibido 14 discos de platino. Ellos tienen una canción que, digamos, trascendió las fronteras, que se convirtió en un himno a las madres gestantes, sobre todo. Esta canción se estrenó en el año 2009 y se llama así: Mi Pequeño Tesoro. Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, sí. Thank you. Una canción que no puede faltar en las dedicadas a mamá es la interpretada por la española más mexicana, Rocío Dúrcal. Aquí hay también otra canción camuflada. Terminó siendo reconocida como una canción dedicada a las mamás. Pero si bien es cierto que esta canción la compuso Juan Gabriel a un amor con el cual convivió un par de años, según cuenta Joaquín Muñoz Muñoz, ex manager y abogado del artista, Juan Gabriel, al enterarse de la muerte de Marcos, su amor por ese entonces, quien jugando a la ruleta rusa perdió la vida, nació entonces el estribillo en esa noche. Oscura soledad estoy sintiendo, la misma soledad de tu sepulcro. Esta es la historia que muchos no conocen de la canción Amor Eterno, pues tiempo después, con la muerte de la madre de Rocío Dúrcal, ella también la cantó y se la dedicó a su señora madre, y digamos que a partir de allí se volvió en el himno de aquellos que perdemos al ser más querido en la tierra que se llama nuestra madre. Amor Eterno, Rocío Dúrcal, en los especiales musicales es la número 7. 10 canciones dedicadas a mamá las que estamos escuchando hoy en los especiales de Caracol Radio. Vamos ahora a la número 8. La hace un artista popular, Jesse Uribe, de Bucaramanga, pero en esta ocasión mezcla algo de los sonidos populares, muy poco por cierto, para darle un toque de más balada y algo de ranchera, con una guitarra permanente, acompañante, de manera juiciosa, durante todo el tema. También refleja el agradecimiento de un hijo a su señora madre. Yeside Eduardo Uribe Ordóñez, como es conocido Jesse Uribe, nació en Bucaramanga el 22 de marzo de 1987, reconocido principalmente por su participación en los realities de La Voz Colombia y A Otro Nivel, y también por su más reciente unión con la también cantante de música popular Paola Jara. Dedicó esta canción hace ya unos 3 o 4 años atrás, dedicada a las mamás. Se llama Gracias Madre. Jesse Uribe forma parte de las canciones dedicadas a mamá. Tan buena y sé que nunca has de cobrarme. Por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, yo sé muy bien que has hecho todo para ayudarme y para que yo salga siempre adelante. Ha sido amiga, madre y padre a la vez. Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la rutina de amar, de orar y de velar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría. Yo sé que Dios soñaste para mí, que se parezca a ti en tu forma de amarme. Ya me casé y me ha hecho un hombre muy feliz. Madre, pido a la vida me dé tiempo para gozarte y que mis hijos también puedan abrazarte y disfrutar del gran amor que vive en ti. Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la rutina de amar, de orar y de velar siempre por mí. Que Dios tú me la cuidas, yo voy a orar para que estés siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, madre querida, quiero que sepas que nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente los guardé. Madre, siempre serás mi bendición. Feliz día, madre. Te amo.